tardes. Esto es Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 107.3 y también www.radioutopia.es. Todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en directo. Como todos sabéis, pues en Olvida tu equipaje tratamos habitualmente todos los temas relacionados con cuestiones sociales, también cuestiones culturales. Que nada es siempre igual, que solo has de... Y dentro del mundo de la cultura, pues tenemos una especial atención a la poesía y también a la música, la canción de autor, los cantautores. O sea que estamos aquí para decir palabras. Y para decir lo que cada uno de nosotros, los invitados también, consideren que son verdades o por lo menos aproximaciones, ¿no? A la verdad. Hoy está con nosotros Sergio. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. También más conocido quizá como Paradoxus Luporum, ¿no? Sí, así es. Háblanos de eso de Paradoxus Luporum, ¿no? Que choca así a primera vista a la gente, ¿no? A mí me chocó cuando conocí que existía, que Paradoxus Luporum era una persona o... Bueno, acláranoslo tú. Vale. Bueno, Paradoxus Luporum es el proyecto que llevo a cabo de música. Y significa la paradoja de los lobos. No. Y bueno, es una paradoja que construí a partir de una frase de Thomas Hobbes que dice: el hombre es un lobo para el hombre. Como la frase estaba en latín, pues decidí poner yo también el nombre en latín. Y bueno, explico un poquito... Sí, lo de la paradoja, ¿no? Sí, porque... lo de la paradoja. Vale, pues bueno... esta frase siempre se suele decir cuando se quiere justificar el gobierno de unos sobre otros. Thomas Hobbes era un conservador y construyó la frase para eso, para justificar que tiene que haber un control de unos seres humanos sobre los demás seres humanos para que no nos comamos como si fuésemos lobos entre nosotros. Y la paradoja de los lobos lo que quiere decir es que si el ser humano tiene que ser gobernado por otros seres humanos y según Thomas Hobbes los seres humanos son lobos, entonces cuando el ser humano gobierna sobre otros seres humanos, en realidad son lobos los que gobiernan sobre los seres humanos. Entonces casi es mejor que no haya un gobierno de lobos sobre los seres humanos y que seamos todos lobos entre nosotros. ¿Yo sabes cómo lo interpreté cuando, pensando un poco en este programa y en acercarnos un poco contigo aquí hoy? Eso, que el hombre sí es un lobo para el hombre, según Hobbes, ¿no? Pero también está la loba capitolina, ¿no? Que amamantaba a personajes, a niños que no eran de su especie, Rómulo y Remo, ¿no? Ajá. Que les cuidó, les dio la vida, les hizo sobrevivir, ¿no? Y, uh-huh. O sea que ahí veía yo también un poco, a lo mejor quizá ahí, ¿no? Sí, también se puede coger un poco por ahí, sí. Bueno, tú eres cantautor, poeta, escritor, músico. Cuéntanos, ¿cuál es un poco el centro de tu actividad? Bueno, yo sí, de vez en cuando, pues... ¿O no te quieres clasificar en etiqueta o cómo? No, prefiero no denominarme de ninguna manera, pero lo que hago es, pues eso, que de vez en cuando se me ocurre alguna idea y decido plasmarla en forma de canción para transmitirla lo mejor posible. Ajá. Y simplemente... De vez en cuando, o muy a menudo, ¿no? Porque por lo que no eres mayor, eres joven, ¿no? Sin embargo, entiendo que tienes mucho hecho, ¿no? Y que llevas muchísimo tiempo en el mundo de la música, en el mundo de la creación y con un discurso firme y potente, ¿no? Bueno, sí, llevo tiempo, pero tampoco me esfuerzo muchísimo. Solo me dejo llevar, simplemente, pero no tengo una rutina establecida ni nada por el estilo. Es un poco cuando surge. No vives, desde luego, de la música como creador, ¿no? No. Uh-huh. Sí, es verdad que por lo que he podido un poco indagar de ti en lo que se ve en la red, pues sí, has hecho conciertos, has uh-huh. estado aquí en Madrid, fuera de Madrid, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí que te has movido un poco, ¿no? Sí, sí, moverme me muevo bastante, sí. Uh-huh. Tienes además, que podríamos irlas diciendo si quieres, algunos lugares, ¿no?, donde encontrar información, uh-huh. Y no solo información, sino también tu música, ¿no?, en uh-huh. internet. Sí. Como es Paradoxus Luporum. .blogspot.com, ¿no? Sí. Sería el principal, ¿no? Y ahí uh-huh. hay enlaces también a algunos otros que luego iremos tocando para hablar un poco de cómo te distribuye, cómo se distribuye tu sí. arte, tu música, que me parece que, bueno, luego, ya te digo, luego lo veremos si quieres, pero desde luego es por tierra maría ella, ¿no? Sí. Bueno, no sé si a lo mejor podríamos ir empezando. Veo que has traído una guitarra que se ve que tiene además bastantes horas de vuelo, ¿no? Sí. Esa guitarra, ¿no? Y si a lo mejor te apetece que más que hablar, pues ya presentemos un poquito tu arte a base de alguna primera canción, si quieres tocar, cantar. Vale, pues puedo poner cantar algo. Igual estaría bien empezar con una canción que quería dedicarle a unos amigos de México. Que bueno, fueron los que hicieron posible que yo fuese allí a cantar. Ajá. Porque ellos pusieron el dinero para el billete de avión y porque tenían muchísimas ganas de conocerme y de conocer mi música. Y bueno, acepté al final y bueno, luego era una gente maravillosa y compuse una canción recordando todo el tiempo que luego el tiempo que pasé allí. Y todo lo que pude ver, un poco lo que analicé así a simple vista. Uh-huh. Y pues igual podría empezar cantando. Pues sería desde luego un honor, ¿no? Y desde luego, desde aquí saludemos a esos amigos mexicanos, uh-huh. ¿no? Que me dices que ellos conocieron, de alguna forma conocieron tu trabajo y decidieron uh-huh. Financiarte un viaje nada menos que hasta México. Sí, eran... Para conocer tus canciones. Para sí, ellos conformaban un colectivo que eran bastantes y entre todos pudieron conseguir dinero para llevarme para allá reciclando botellas y esto, y al final consiguieron... ¿Dónde fuiste? Al DF, México DF. Y en el barrio de Iztapalapa, que es donde viven ellos. ¿Y la experiencia? ¿El qué? ¿La experiencia qué tal? Ah, pues genial. Me das envidia, sí, sí. Bueno, pues... Vale, pues si te parece... ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno. Bueno, la canción se llama Allá donde estuve. Tiene ya un tiempo, porque hace tiempo que estuve en México, la verdad, hace ya uh-huh. 2 o 3 años. Uh-huh. Y bueno, pues a ver si es del agrado de los oyentes. Bueno, la verdad es que con que sea del agrado tuyo sería suficiente, sí. Y desde luego de tus amigos mexicanos, ¿no? Vale, ya va. Corazón sin amarras que ha perdido el norte y hacia el norte se desangra. Llevas en tu sangre las cadenas de España y el imperio podrido de Estados Unidos silbanado en tu chamarra. ratas del distrito sobre perros callejeros. Quien tiene las armas se lleva el dinero. No le hables de honor a un borracho navajero si la luna te sorprende iluminando tu sombrero. Inútil llanto y perverso desconsuelo. Le arrancaron los ojos a la faz de un pueblo y las lágrimas siguen llenando su fuero. Preguntad por la llorona si es que miento. Quetzalcóatl, como era güero y portador de largas barbas, le quitaron todo el varo y le dejaron en pelotas. Pues no es inteligente caminar bajo la mota y no ofrecer chelitas si es que queda algo en la lata cuando el sol se haya apagado y andes por Iztapalapa. Di al vikingo extraterrestre que juró que volvería. No te metas en Tepito transcurrido el mediodía. Por allá no hay dios que valga si es que no es la Santa Muerte, ya que frente a su guadaña poco aguantan las serpientes. Tengo una duda que quisiera esclarecer. ¿Dónde fue a parar el oro que sustrajo Hernán Cortés? Yo nací, dice mi madre, en la tierra de aquel tipo, pero lo que es ver no he visto dónde se guardó el parné. Debió ser el tentempié de los reyes y el obispo, y no, si el cielo es gris es el cerro de la Estrella. Déjame salir corriendo, tengo el corazón ardiendo, solo quiero estar contigo y enchilarme con tu lengua. Deja que salga la luna, como exige aquella rola. Déjame probar tu cuna y dormir en ti sin tregua. Tierra de la algarabía, volveré a ser tu mecenas, punteando en la alborada, alborando a las estrellas. La verdad es verdadera cuando me hablas de la neta, y la neta que lo bueno no es tan bueno si no es chido. Está chido ser mi hermano, pero aún más mi carnalito. Pues neta que de un carnal, a huevo que no me olvido. Los soldados y los puercos alegando a la defensa por la pugna contra el narco justifican su presencia. Las ciudades se abarrotan y el gobierno lo influencia, cuando saben ya bien todos que es el narco quien gobierna. Del más rico hasta el más pobre, del más pobre hasta el más rico, es aquel hambre del hombre lo que ofrece rienda al circo. Tierra de consumidores, en tal vicio consumados. Tierra de los productores, tierra de los explotados, no. Si el cielo es gris, es el cerro de la Estrella. Déjame salir corriendo, tengo el corazón ardiendo, solo quiero estar contigo y enchilarme con tu lengua. Deja que salga la luna, como exige aquella rola. Déjame probar tu cuna y dormir en ti sin tregua. Tierra de la algarabía, volveré a ser tu mecenas, punteando en la alborada, albureando a las estrellas. Déjame salir corriendo, tengo el corazón ardiendo, solo quiero estar contigo y enchilarme con tu lengua. Deja que salga la luna, como exige aquella rola. Déjame probar tu cuna y dormir en ti sin tregua. Tierra de la algarabía, volveré a ser tu mecenas, punteando en la alborada, albureando a las estrellas. Joder, muchas gracias, ¿no? Oye, qué intensas son tus canciones. Es lo que un poco, por lo que he conocido de ti, ¿no? Lo que he escuchado, son, bueno, me imagino que debes acabar agotado, ¿no? Bueno, ¿o no? Hay canciones y canciones, hay algunas que sí me agotan. Hay una que está en el disco último, que luego hablaremos, que dura como algo así como 13 minutos, ¿no? Ah, sí. Imagino que eso debe ser casi hasta duro de tocar, ¿no? Sí, no suelo tocarla, la verdad, esa, demasiado. Oye, ¿cómo fue en México? ¿Hiciste, montaste allí conciertos? ¿Te moviste? ¿Cómo fue la cosa? Sí, bueno, en México, pues eso, mis amigos de allá, pues estuvieron pidiendo espacios para que pudiese tocar cuando llegase. Y sí, ajá, hice a lo mejor 14 o 15 conciertos. Qué bueno, ¿tuviste mucho tiempo? Sí, mes y medio. Muy bien. ¿Y qué tal la acogida? Porque yo no sé si allí tienen un poco como aquí la tradición de, vamos a llamarlo, cantautor, ¿no? No sé. ¿Cómo fue allí la recepción por parte de la gente? Bueno, pues la verdad es que bastante buena. El primer concierto que hice fue el concierto que más gente había tenido nunca. Oye, sí. ¿En serio? ¿En el barrio, no? ¿O te refieres? ¿O en la sala donde...? En el lugar donde, o sea, en toda mi vida había hecho conciertos y ese es el que más se llenó. Luego ya a partir de haber ido a México y eso, a lo mejor ha habido alguna vez aquí en Madrid que sí se ha llenado algún sitio, tanto como ese lugar, pero sí fueron, yo creo que había casi 200 personas. Bueno. Luego ya, ese fue el primero, pero luego ya los siguientes disminuyó la cantidad de gente y el último también vino mucha gente. Como era de esperar, el primero y el último, claro. Recibir y despedir. Claro. Uh-huh. Muy bien. Por lo que veo, que tú eres un buen guitarrista, ¿no? Bueno. Es decir, que no solamente es una cuestión de musicar letras, ¿no? Hacer letras y también luego poner música, sino que además tú eres un buen instrumentista. Ah, bueno, me gusta mucho, sí, componer música, aunque no lleve letra. Sí. No solo eso, interpretas, creo, casi como, no sé si, yo no soy muy especialista en música, pero me da la sensación de que eres cercano a lo profesional, ¿no? En cuanto a la técnica de guitarra. Bueno, a ver, sé tocar alguna cosa clásica, alguna cosa tirando al flamenco, pero en realidad yo he aprendido, soy autodidacta. Empecé muy pequeño con la guitarra y he ido un poco sacando eso, pues, de lo que he encontrado por internet y bueno, lo que a lo mejor con gente que me he encontrado me han enseñado cosas y he ido un poco, pues sí, puliendo un poco el toque, pero tampoco, no sé, yo no diría que soy tampoco muy profesional. ¿Tienes algún modelo, ¿no? O gente que te haya influido en tu trabajo. Sí, hay muchísima gente, sí. No sé, alguien que... Por ejemplo, en cuanto a la guitarra, pues un tío mío y mi padre que tocan. Gracias a ellos yo creo que fue por lo que me motivó, ¿no? A coger una guitarra y empezar a aprender. Y luego, en el sentido de lo que es la poesía, un profesor, Moisés, amigo mío, que tuve en la secundaria y que sí que me ayudó muchísimo. Ajá. ¿Tienes algún referente en el mundo de los cantautores de aquí de España, por ejemplo, o de fuera de aquí, vamos? Bueno, a mí siempre me ha gustado así un poco lo que se suele llamar más underground, ¿no? Así, cantautores... Bueno, yo empecé un poco también en este mundo, pues eso, porque escuchaba mucho a cantautores como Regocijo en el Fango, Producto Interior Bruto, que en su día, pues, no sé, hacían un poco algo parecido a lo que a lo mejor hago yo ahora. Y bueno, sí, así siempre ha habido grupos que me han gustado y que... La música en general es que es una cosa que me encanta, que me ha llegado siempre y sobre todo cuando las letras son buenas también. O sea, son letras que me llegan o que dicen cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, un cantautor así comercial y conocido, que a lo mejor me ha influenciado, también es Paco Ibáñez, que aunque, bueno, en la y digamos que la línea que lleva no tiene nada que ver con lo que hago yo o su forma de pensar quizá tampoco, pero no sé, sí que me llegaba lo que hacía, parece al menos que lo que hacía tenía bastante corazón, ¿no? Entonces, sí. No, me sorprende que le llames comercial, ¿no? No es comercial, en realidad. Es comercial porque vende discos y vive de ello, ¿no? Pero claro, quiero decir que no es como los otros que he dicho, que son... No es otra línea diferente. Claro, sí, más... Son desconocidos, ¿no? Son, yo qué sé. Sí, más de base, digamos, ¿no? Pero en realidad tampoco a Paco Ibáñez tampoco se le puede llamar, yo creo, comercial. Claro, es que yo creo que Paco Ibáñez ha llegado a ser conocido por la calidad de su obra y porque a lo mejor ha estado en el momento... Sí, en el momento preciso. Claro, porque más que nada por el momento cuando empezó y demás, ¿no? Y se convirtió también en un emblema como tantos otros de aquella época, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, pues no sé, Sergio, yo vamos, no te cortes de ir sacando la guitarra y... ¿Sabes? Porque... Bueno, pues si quieres seguir tocando alguna cosa más, y si no, yo te voy sacando temas que quiero tratar un poco contigo. Vale. Bueno, si quieres, venga, toco alguna concecilla más y luego seguimos. Genial. Vale. Bueno, pues ya que he empezado con lo de México, voy a cantar una canción sobre una mujer que me acogió cuando estaba en Perú, porque hice también un viaje a Perú, pero esto ya fue por mi cuenta, no tenía nada que ver con la música. Uh-huh. Y bueno, cuando llegué allí yo no tenía un sitio donde quedarme y no tenía mucho dinero. Y esta mujer trabajaba en una casa que pertenecía a una universidad y era una casa de estudiantes. Uh-huh. Y si tú no estabas en esa universidad, no podías quedarte ahí, uh-huh, ¿no? Entonces ella se jugó un poco el puesto porque me dejó entrar. Entonces, cuando llegué aquí a España, pues en agradecimiento hice una canción. La canción se llama Rosita, como ella. Y nada, pues le voy a dar ahí, a ver. Muy bien. Voy a afinar un poco. Muy bien. Vale. Minerva esculpió su alma y la puso en venta. Exigua renta se le ofreció. Sucios simpatizantes de la opulencia, quienes desprecian su condición. Limpia los trapos sucios de la nostalgia y así no mancha su corazón. Solo sus ojos mojan a los recuerdos que viven muertos en su interior. Y en ella pasé mis días introspectivos, desconocidos por la inspección. Y a ella se acercan todos los fugitivos. Es adictivo sentir calor. Si hablas en otro idioma que no es el suyo, deja tu orgullo en otro rincón. Ella lo entiende todo a pesar de todo. Hincar los codos no es su labor. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Cierto color suscita su charrosita. Ella es tu nido y es su prisión. Ahora el capitalismo me está cohibiendo. Voy omitiendo la información. Hay unos cuantos gordos que llaman peces y son los jueces de esta canción. Si se me ocurre hablaros más de la cuenta, caería en ella mi tosco error. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Cierto color suscita escuchar Rosita. Ella es tu nido y es su prisión. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Cierto color suscita escuchar Rosita. Ella es tu nido y es su prisión. Muchísimas gracias, Sergio. Me parece una canción preciosa. La he estado escuchando estos días, ¿sabes? Porque me descargué, luego hablaremos de cómo se descarga, me descargué, como te he dicho antes, el último disco tuyo, mm-hmm. Y esta es una de las canciones que me ha llegado, ¿no? Y la verdad es que me parece un lujo que la hayas podido tocar aquí, ¿no? Te lo agradezco un montón. Pues oye, la verdad es que yo creo que en esta canción tú estás tocando uno de los temas que, por lo que he conocido de ti, son importantes, ¿no? Un poco, desde luego, el tema de la injusticia y el tema de las personas honradas y decentes, ¿no? Mm. Que bueno, oprimidas por ese capitalismo que mencionas y por esos peces gordos, pues tienen que tirar para adelante como puedan, pero te has dicho que son un poco la madre tierra, ¿no? O sea, sí. Un poco, no sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Un poco con lo que... Sí, claro. Intento un poco, claro, a veces en las canciones, hablar de ciertas cosas que creo que son importantes. Que no solo la música sea... las letras sean siempre iguales, ¿no? Que se hable, intentar hablar de cosas que creo que son justas. O sea, ¿a ti te parece que la canción, o tu arte en cualquier caso, ¿no? No sé si el de los demás también, pero el tuyo desde luego lo concibes como un arma también, ¿no? De concienciación, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O es simplemente grito de rabia o expresar opiniones? Bueno, es que en realidad tampoco me planteo hago esto por esto o esto es un arma. Claro. Simplemente pues lo que me surge, ¿no? Pues lo intento sacar y luego eso a lo mejor es un arma, pero independientemente de que yo quiera que lo sea o no. Uh-huh. En cuanto a que a lo mejor produce cambios, ¿no? Como todas las cosas que se dicen o se hacen, tienen cierta energía y eso transforma las cosas. Sí, sí, ya sea para mejorarlas o para empeorarlas, Que se puede, ¿no? Sí, entonces, pues es lo que ocurre. No me planteo tampoco, ¿no? Me gusta que al hacer cosas, pues un poco tener en cuenta la realidad y o al menos como yo concibo la realidad y llevarla, ¿no? A las canciones. No... cantar por cantar, o aunque bueno, también canto por cantar. Pero a ti, no sé si te produce sentimientos, no sé si decir de desprecio, gente que hace música comercial, sin pretensión, simplemente por, bueno, pues... No, desprecio no. No. Lo único que, bueno, no todo tiene que ser así, ¿no? O sea, hay personas que deciden llevar ese camino, pues muy bien por ellos, pero a mí me gusta otra cosa, ¿no? Desde luego está claro que la injusticia es uno de tus temas, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, que bueno, pues como a todo ser humano, ¿no? Las cosas injustas no nos agradan. Ya. Pero también es verdad que la injusticia existe y está ahí y a veces es un poco casi imposible cambiar, pero se hace lo que se puede, ¿no? Uh-huh. Desde luego con el silencio poco, ¿no? Se consigue. Claro. Uh-huh. O sea, creo que tampoco tiene que ser una obsesión, ¿no? Porque, porque bueno, ¿no? La injusticia es una realidad que muchas veces es eso, no es transformable, pero... Y no podemos vivir encerrados en ese círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, lo que se tenga a mano, pues ¿por qué no hacerlo, no? Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, esta canción que habla tanto de injusticia, ¿no? Uh-huh. También habla mucho de admiración, de amor, realmente, ¿no? Sí. Con muchas clases de amor, uh-huh. Eso está claro. Sí, ¿no? Es que es muy difícil en la vida encontrarse personas que, no sé, que se abran tanto, ¿no? Y que den tanto. O sea, por lo general la gente es envidiosa. Lo que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Es envidia, es ambición y que de repente encuentres a una persona que no le importaba arriesgarse por los demás o perder un poco de lo que tiene o tener el riesgo de perderlo, ¿no? Por los demás, pues es complicado, es bastante complicado. Y entonces eso pues me parece bello y pues me genera sentimientos que al final pues los puedo... No. Los puedo sacar muchas claro, veces. Me parece un poco, me da por pensar que a lo mejor esto de que predomina la envidia o la ambición es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? O sea, sí. Un poco esa paradoja de los lobos, ¿no? Sí. Ya hablábamos antes, claro, ¿no? Claro. El hombre un lobo para el hombre, ¿no? Sí, o sea, a ver, realmente nos lo quieren hacer creer. Y nos quieren convertir en eso también. Entonces, al final, pues bueno, hay ahí como una, digamos, no sé cómo decirte, como una balanza, ¿no? En que las personas, pues hay personas que son muy envidiosas, pero tampoco podemos decir que la gente se defina siempre de una manera. O sea, todos tenemos nuestros días y nuestros cambios y, pues claro, y bueno. Facetas, ¿no? Entonces... No, pues eso sí, realmente hay personas increíbles en la vida y en ciertos momentos a lo mejor no lo son tanto. Uh-huh. Y bueno, pues eso depende, es que depende también de cada uno, ¿no? Pero sí es verdad que es súper complicado encontrar a veces personas que tengan un poco superado todo ya, eso. Ya. Decía un antiguo amigo, decía aquello de piensa mal y acertarás, ¿no? Él lo cambiaba por piensa bien y terminarás acertando, ¿no? Uh-huh. Y me gustaba eso porque parece como que si se espera de los demás algo negativo, posiblemente puedas llegar a tener razón. Pero si se espera algo positivo, seguro que llegarás también a tener razón, ¿no? O sea, que me parece que la actitud con la que recibimos a los demás también contagia claro, a los demás. Claro, eso influye muchísimo, sí. Oye, y tú comentabas antes de tu padre y de tu tío, ¿no? ¿Pero tú cómo empezaste con esto de la música? ¿Desde muy chaval o muy joven o...? Tendría a lo mejor... 9 o 10 años. Ajá. Lo que pasa es que luego dejé la guitarra durante mucho tiempo, 2 años a lo mejor así, y luego la retomé. Pero sí, la verdad es que me motivaba bastante, porque me gustó, no sé, es que la música me dice muchas cosas, entonces como que necesitaba crear. No me bastaba solo con estar escuchando, ¿no? Y... O sea, que tú hasta los 9 o 10 años, nada de nada, o de música, o sea, no, ¿qué decir? Escuchaba. No escuchabas. Uh-huh. Sí, lo que había en casa, lo que me ponían en el coche, pues, y muchas cosas de esas que escuchaba, muchas canciones, pues como que yo sentía que, no sé, que me llegaba muchísimo, que era, la música para mí siempre ha sido como algo que se me mete dentro y me llena, y no quería conformarme solo con escuchar, ¿no? Uh-huh. Tenía la necesidad un poco de hacer lo mismo. ¿Cómo fue ese salto, no? De escuchar a ofrecer, ¿no? La verdad es que no te sé decir bien, porque como fue hace tanto tiempo, pero... ¿No lo recuerdas? No, sé que... ¿Un día cogiste una guitarra, empezaste a hacer una melodía o empezaste...? Claro, o... yo... Me regalaron una guitarra y... Y nada, pues empecé ahí a intentar aprender lo que podía y creo que estuve como unos meses yendo también a unas clases que daban en el colegio donde yo estudiaba, una extraescolar, y eso ahí pues me enseñaron algunas cosillas y luego ya cuando se acabaron las clases fue cuando estuve mucho tiempo sin tocar y después seguí por mi cuenta con un libro de canciones y acordes y luego fui perfeccionando un poco con el YouTube y estas cosas que hay un montón de tutoriales y también, bueno, como ya a lo mejor con 14, 15 años pues salía por las tardes con los amigos, me llevaba la guitarra y siempre había alguien por ahí que se acercaba, sabía tocar y me enseñaba cuatro cosas. Uh-huh. Sí, he tenido suerte con eso, la verdad, de que mucha gente en los parques y de así de mi barrio, eso pues como que se acercaban, porque veían a un chaval con la guitarra y decían, anda, mira, y venían a tocar ellos y yo les preguntaba, ¿y cómo haces eso? Y ya me lo decían, luego llegaba a mi casa y me tiraba 5 horas seguidas haciendo lo que me habían enseñado y así. O sea, tú eres un cantautor de la calle casi, ¿no? Sí, bueno. De un barrio de Madrid eres, ¿no? De Carabanchel, sí. Uh-huh. Genial. ¿Te apetece que toquemos otra canción? Venga, pues ahora que hemos hablado de... Que toques tú, porque... Ahora que hemos hablado del barrio... Una canción que se llama Carabanchel. Ah, muy bien. Estaba para mis amigos de allí, del barrio. Uh-huh. De toda la vida. No sé si estarán escuchando, pero bueno. Vale. Venimos de un barrio perdido, de un mapa embarrado, de amargos caminos nutridos de hiel. De Carabanchel. Somos el son de la noche, de vida un derroche, sonido fantoche que eriza la piel. Testimonio fiel. Compadre, en el parque de Eugenia dejamos la huella, en el cerro, en las cruces. Recuerdo las luces del barrio de Aluche que desde la cárcel se podían ver. Y el bar de la Tila y el parque del Calcos. Añoro los días pasados en bancos, tomando, cantando, charlando, soñando. Nos vieron crecer. Pero ahora qué. Vuelve a extender las alas, sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta. Y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Venimos del duro y turral, del sudor y la sangre. No fueron en balde, si aún sigues en pie, no vas a caer. Fuimos la piña perfecta, la fiesta selecta. Canciones de gesta se harán del ayer. Si el hoy vuelve a ser desmadre inmortal inaudito, que no quede el mito, que digan los libros de historia que fuimos un hito y cambiamos el rumbo y el ritmo que hicimos nacer. Compadres, aún esta guitarra se aferra y se amarra a los años del mundo y olvida la par las efímeras garras que antaño pudieran quizá enfurecer, pues tú también. A extender las alas, sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré si tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta. Y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Vuelve a extender las alas, sueña, que los años se adueñan de tu ser si te vas. Rompe las rejas del pasado y camina a nuestro lado. Volveré tú estás. Mira, la calle no está muerta, se está echando la siesta. Y eres tú quien la va a despertar, resucitar. Ahí ha habido, no sé cómo se llama eso, pero como tamborileo, ¿no? En la sí, guitarra. Eso es muy flamenco, ¿no? Sí, un poquillo quizás, sí. Tú decías antes que habías montado también algo por la guitarra flamenca, ¿no? Sí, no me he metido mucho ahí en la técnica y eso, pero alguna cosa que me gusta pues la he sacado. Yo intento coger un poco de lo que me gusta coger un poquillo. ¿Cómo ves tú el panorama cultural ahora mismo en España, en Madrid? Pero, el panorama cultural desde el punto de vista musical o de los cantautores o de un poco lo que tú ves, ¿no? Bueno, no sé, pues la verdad que no sé. Bien, supongo, en cuanto a lo mejor a lo que se hace porque salga a la luz cultura y tal, pues no se hace nada, evidentemente se hace súper poco. Y la gente que tiene una mente creadora lo tiene difícil para formar proyectos y para hacer cosas. Pero luego acaban saliendo también cosillas, ¿no? Porque el que tiene el ímpetu y de construir y de hacer, pues al final siempre lo consigue. Es verdad que sería más fácil si tuviese un poco de ayuda o si se le diesen un poco más de alas, pero salen cosas. Pero falta bonitas. Un poco, a lo mejor, un circuito de, no sé, de incluso a nivel privado, ya no digo desde el punto de vista institucional, ¿no? De bares, de locales, ¿no? Para hacer actuaciones, ¿no? ¿O no? Sí, claro, eso siempre. Cuanto más haya, mucho mejor. Sí, y bueno, sí es verdad que estaría bien que hubiese, y además lugares donde quizá lo principal fuese eso, ¿no? Música en directo. No, de cualquier tipo, pero como que hay bares, hay muchos, pero que donde se hagan cosas de este tipo, claro. pues pocos, la verdad. Claro, que no sé si hay un público para esto. Un público... Para la canción de autor, por ejemplo, ¿no? O para propuestas un poquito distintas de lo sí. que sale en, sí, yo creo en que los sí 40, que, ¿no? Sí que lo hay, sí. Porque he conocido gente que eso, que lo que más le gusta es ese estilo. O sea, por lo menos, y hablo por mí, a mí una de las cosas que más me gustan son los cantautores, la verdad. Ajá. Me gusta bastante. Ajá. Y supongo que como yo, pues hay mucha gente. Ajá. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Porque la canción de autor, los cantautores, un poco, tienen la particularidad de que con poco y nada, pues con una guitarra y ya está, hacen una obra de arte, ¿no? Uh-huh. A mí es una de las cosas que quizá más me me gusta, ¿no? No sé a ti, ¿qué es lo que...? Sí, es lo a que ver, te... es que a mí lo que siempre me ha gustado es eso, pues un poco la sencillez, ¿no?, en la música. Y de esa sencillez, como dices tú, pues sacar una obra de arte, ¿no? Muchas veces te transmite más la típica persona con su guitarra cantando una canción que cuando hay un montón de instrumentos y, ¿no? Que eso también llega, pero no es lo mismo. Incluso yo he visto a lo mejor alguna actuación de cantautores que ya meten, ya son más famosos, ¿no? Y más serranos, yo qué sé, ¿no? Y ya meten más instrumentos y... A mí me parece que, sinceramente, me parece que pierde, ¿eh? Ya, a mí me pasa lo mismo. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y mira que yo meto instrumentos también a veces porque me gusta mucho la música y entonces al final, bueno, aunque yo tenga la opinión también de que se conserva más el alma, digamos, de la canción y del sentimiento que ha forjado esa canción, se conserva más cuando es sencillo, cuando solo hay una guitarra y la voz, luego también me encanta experimentar, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero sí es verdad que es diferente, no es lo mismo y cambia mucho de... Sí, sí, sí. Sí. Me recuerda que aquí cuando algunas veces hemos leído poemas, recuerdo que al principio, los primeros años del programa, solía poner un fondo musical, pero últimamente ya no lo pongo porque me da la sensación de que como más intensa, ¿no?, la recepción, ¿no?, y de ese poema, ¿no? Sí. Es un poco, me parece que tiene que ver. Sí, sí. Tú tienes una página, ¿no? Hemos mencionado antes, paradoxusluporum.blogspot.com, y en esta página cuéntanos un poquito lo que encontramos, porque es bastante bastante completa, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, el blog es un blog, ¿no? Sí. Ahí lo que hago, pues, es intentar subir las canciones, con sus acordes, ¿no? Para, porque hay mucha gente que, bueno, que le gusta intentar tocarlas con la guitarra. A mí me pasaba lo mismo cuando conocía algún artista, algún cantautor, y quería saber tocar sus canciones. Y he tenido la suerte de que he desarrollado mucho oído, ¿no? Desde pequeño por estar tocando, y entonces, bueno, pues los consigo sacar, no me suele hacer falta tampoco mirarlo. Pero hay mucha gente que le cuesta más, y está bien que se pongan los acordes y así. Además, a mí lo que me interesa también mucho es que se transmita el mensaje de mi música, más que lo que yo soy o quién soy, ¿no? Lo que importa es lo que digo ahí. Y eso, bueno, pues si la gente las canta, pues se transmite. No hace falta que sea yo directamente el que tenga que cantar siempre, ¿no? Uh-huh. Luego, aparte también he llevado varios proyectos de escribir, ¿no? De escribir textos. Uh-huh. Que lo hice en el 2013 y el 2014. Cogí un mes de cada año para escribir todos los días un texto sobre opiniones mías y sentimientos. En texto de prosa, ¿no? Sí, en prosa. Uh-huh. Y eso es lo que he utilizado el blog para eso y para las canciones. Uh-huh. Aquí en el blog, una de las primeras cosas que nos encontramos arriba, ¿no? Sí. Es la posibilidad de descargar gratis el último CD de Parados Solo por Un, sí, ¿no? Sí. Sin pagar ni un duro. Claro. Estás a favor de la difusión libre y gratuita. Sí, sí, sí. A ver, he llevado ese CD en físico, ¿no? A los conciertos, y la gente me ha dado la voluntad. Y bueno, eso me ayuda también muchísimo a que luego a lo que vaya a sacar después, pues que tenga un fondo ahí para poder hacerlo, porque si no, pues muchas veces eso, te dejas una pasta y no, claro, recuperas nada. Uh-huh. Y entonces sí que lo estuve dando la voluntad, pero cuando ya llegué a cierto nivel en el que vi que con eso que había conseguido podía sacar un CD, uh-huh, nuevo, pues ya decidí subirlo a internet porque no necesito más. De este disco hablamos, del que está aquí presente, sí, en la página. Sí, sí. Ajá. También mencionabas que te interesa que se difunda tu mensaje, ¿no? Es, uh-huh, una de las razones de que tampoco le pongas demasiadas trabas a esto, ¿no? Y hablábamos antes de entrar aquí al estudio de que tienes varios, llamémosle, discos o recopilaciones de tus canciones, ¿no? Sí. Y que han ido mejorando un poquito en, sí, su calidad técnica, ¿no? Sí, más o menos. ¿Y cómo es un poco ese proceso? ¿Hay una evolución en tus canciones, en tu forma de trabajo? Sí, a ver, yo cuando empecé, bueno, te cuento un poco, si quieres, así, cómo empezó todo esto de empezar a hacer canciones. Y, sí, pues me parece, vale, interesante. Y así, y ya voy un poco yendo hacia lo de la... bueno, la cosa es que yo empecé a escribir, ¿no? En el instituto, pues cuando estás ahí aburrido a lo mejor porque no te gusta la lección que te están explicando, y me ponía pues a escribir cosas en el cuaderno. Luego en mi casa a lo mejor pues intentaba mejorarlo. También estoy motivado por, ya te he dicho, por mi profesor de lengua, Moisés. Uh-huh. Y bueno, llegó un momento en el que hubo un conflicto en mi barrio, porque en el parque Eugenia de Montijo se quería hacer una carretera por encima. Es un parque que estaba al lado del instituto en que yo estudiaba. Uh-huh. Y los vecinos se juntaron para protestar contra ello. Entonces, como que sentí la necesidad de hacer algo, ¿no? Y me uní a la lucha y salió una canción también. Y la gente recibió la canción, pues genial, ¿no? Con los brazos abiertos, vamos. Y bueno, pues me llevaron también a radios y tal con esa canción. Yo ahí tendría a lo mejor 14 años o así. Y bueno, eso, perdona que te corte, pero debe ser una cosa yo no me lo muy esperaba, emocionante, ¿no? Para un chavalín, ¿no? Claro, yo no me esperaba que de repente fuese a tener tanto bombo la canción, ¿no? Y de hecho, yo ahora cuando la recuerdo, pues me suena un poco como, o sea, un poco ridícula, ¿no? Porque no, ahora ya no hablo así, ni digo las cosas de esa forma, no, como no escribo así, para nada. No, o sea, es muy, pues la veo un poco infantiloide, ¿no? Pero bueno, tenía gancho, la música, pues dio la casualidad de que me salió una música así con ganchillo también y tal. Y entonces, eso me motivó muchísimo, ¿no? Que ver que la gente recibía también lo que había hecho, ¿no? Y entonces dije, ah, pues voy a hacer más canciones. Y empecé a hacer más canciones y a medida que hacía canciones, a mí me daba la impresión de que mejoraba la forma de escribir. que quizá, o sea, yo creo que esto es un poco, bueno, a criterio de cada cual, ¿no? Mm. Pero a mí me daba esa sensación. Sí, es difícil de valorar lo propio, sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a hacer más canciones, vi que a la gente le gustaban, las cantaba por ahí, me empezaron a decir que tocase aquí, que tocase allá, en las ocupas y esto. Uh-huh. Y empecé a tocar y cada vez más y más canciones y así, hasta que tenía, pues a lo mejor, yo qué sé, 10, entre 10 y 20 canciones. La subí al YouTube grabándome con una webcam de estas antiguas. Uh-huh. y empezaron a tener visitas los vídeos, tampoco desmesuradas, pero no pocas, o sea, comparado con cuando se sube un vídeo así de cualquier cosa que no suele tener uh-huh. mucho bombo, y tenían, yo qué sé, de repente, pues, bastantes visitas. Y entonces me planteé en ese momento, pues, voy a intentar grabar un disco, porque no tiene por qué ser tan difícil, ¿no? Y difícil no es, pero si lo quieres hacer bien, sí. Entonces, el primer disco así que hice, pues, fue con un micrófono del ordenador típico de estos de palo, y así sonaba, ¿no? Y lo metí todo en CD, hice copias y copias y copias en mi casa, lo metí en un plástico, una portada y tal, que imprimí en la imprenta y eso, y lo empecé a repartir por ahí. Y así empezó un poco, pues, lo de ir subiendo, seguía subiendo canciones a YouTube, cuando había una cantidad considerable, pues hacía un CD nuevo, recopilando las canciones nuevas y alguna, a lo mejor, de las antiguas un poco mejor grabada. Intentaba siempre mejorar, tanto en las letras y en la música, como en la técnica de grabar, ¿no? Siempre intentando informarme para que sonase mejor. Y llegó ya un momento, que es el caso de este último disco, ¿no? Y de, a lo mejor, de alguno anterior, que fui muy influenciado por un amigo, que también es cantautor, se llama Víctor, y el nombre de cantautor es Cúmulos y Estratos, que él, pues, tiene un afán enorme de hacer que las cosas suenen muy bien, ¿no? Es muy, con eso, muy perfeccionista, y me contagió bastante, ¿no? Y porque yo, de verdad, que intentaba mejorar la cosa porque se oía con mucho ruido todo lo que grababa, pero aún así, o sea, intentaba que no se oyese el ruido solo, pero no intentaba que sonase muy, muy, muy bien, sino que fuese claro y ya está, ¿no? A mí, con que se escuchase bien la letra y la música, ya está. Y bueno, él me un poco me influenció en el hecho de intentar que la cosa mejorase, ¿no? Y que todo tuviese un poco... Y pues pues al final conseguí una mesa de esto de grabación y un micrófono un poco así aceptable. Uh-huh. Y me he seguido grabando en casa, pero un poco ya con un poco más de calidad y siguiendo los consejos de mi amigo, y al final salió esto, que está un poquito mejor. Tampoco es que sea una cosa, pero vamos, se puede escuchar. Yo he escuchado vídeos tuyos y uh-huh. también he escuchado este disco, y la verdad es que el sonido está uh-huh. vamos, ya te digo, yo no soy técnico ni especialista, pero a mí me parece que está bien, ¿eh? Sí, que se oye más o menos bien. Sí, muy bien. Yo sí. Tampoco me quiero obsesionar con la perfección, porque te hace perder mucho el tiempo, ¿no? Y al final no haces muchas veces lo que tienes pensado porque te supera el hecho de trabajar tanto porque esté perfecto. Sí, sí. Pero bueno, pues si puedo llegar a un mínimo sin un esfuerzo increíble, pues sí lo intento, porque claro, tampoco... Sí, que ser perfeccionista es un poco una pequeña desgracia que le pasa a algunas algunas personas, ¿no? Sí, sí. Me parece que... Sí, yo también pienso lo mismo, que muchas veces es un impedimento. ¿Has metido algunos otros instrumentos, ¿no?, en el disco? Sí. Como son algún violín, si no me equivoco, y alguna otra cosa, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo... Que yo, por cierto, creo que el violín ha quedado un contrapunto muy, muy bonito, ¿no? Sí. Sí, la impresión que tengo es muy buena, ¿eh? Del violín. Y recuerdo también alguna flauta, ¿puede ser? Sí, una quena de Perú. Ajá. Sí, me gusta mucho experimentar y, bueno, pues me he puesto a aprender a tocar un montón de instrumentos en estos últimos años, y cada vez que me sale algo así que me gusta, pues lo meto en el disco. Muy bien. ¿Te apetece cantar nosotras? Hemos escuchado la que hiciste a los amigos mexicanos, ¿no? Sí. Rosita, y la de Carabanchel. Sí. Pues cuéntanos qué te apetecería. Pues a ver qué podría cantar. Si quieres, intento cantar una canción que tengo nueva, así para... Lo único que tengo que leerla, y va a ser un poco complicado, pero bueno, lo intento. Si necesitas que te ayude... No te preocupes. Yo creo que puedo... Que lo puedo hacer. Los Paradoxus Luporum saca su cuaderno. Se oye el rasguido de las hojas. Momentos de espera, de compás de espera aquí en Odio tu equipaje. Vale, ya va. Bueno, lo dicho, no sé qué tal saldrá. Porque... ¿Quieres presentar un poco a lo mejor el tema de la canción? O... No, mejor no. Mejor que se vea el mensaje así, poquito a poco. Uh-huh. Bueno, pues vamos allá. En la punta de los dedos te sentí poco después del primer llanto, como una luz inalcanzable en mi película infantil sufrí tu encanto. Pero las huellas de tu esencia se perdieron fugazmente en aquel día en que mis límites crecieron en los muros de una triste guardería. Sin más tardar salté la valla y perseguí tus escondrijos sin acierto, ya que la vida me hostigó y me maltrató tanto que al fin no me dio tiempo. No, no me dio tiempo. Luego creí que estabas cerca y nuevamente me propuse dar contigo, pero vinieron con sus normas, sus absurdos protocolos y castigos, y me impusieron la rutina con los hábitos de estudio y los quehaceres, y mis dientes se cayeron y mis tardes se llenaron de deberes. Así pues, una vez más, aun siendo el eco de mis breves pensamientos, los avatares de la vida me pesaron demasiado y no dio tiempo. No, no dio tiempo. Una mañana abrí los ojos y te vi tras la ventana de mi mente. Me levanté y corrí derecho a abrir mi pecho para ser tu confidente. Pero las prisas siempre fueron persistentes enemigas de la suerte, y así seguí siendo un esclavo bajo el yugo de lo yermo y de lo inerte. Llegaron leyes y prejuicios, el alcohol, la rebeldía, el retraimiento. Le di mis besos, me escupió, sufrí el acné, me salió pelo y no dio tiempo. No, no dio tiempo. Conocí pronto a las ideas y con ellas otra vez seguí tus pasos. Creí ganarle la batalla a las cadenas que me ataban al fracaso. Pero resulta que las ideas son traicioneras, opresivas y embusteras. Me pusieron aún más normas, me acosaron con discursos y banderas. Me tapiaron los oídos, me tiraron a los ojos un ungüento. Me metieron calcetines en la boca, me perdí, no me dio tiempo. No, no me dio tiempo. Poco después me reanimaste con el rastro inconfundible de tu aliento, y las ideas al fin fueron dominadas por el libre pensamiento. Y me esforcé por encontrarte, estuve a punto de agarrarte por el cuello, pero me dieron un empleo, tuve un hijo, me casé y perdí el cabello. Y me agoté y me fui a la cama, y la barriga comenzó a invadir mi cuerpo. Me puse gafas, me quejé de los dolores en mi espalda y no dio tiempo. No, no dio tiempo. Y por fin, al jubilarme, empleé mi tiempo libre en atraparte. Te tuve cerca y mucho más de lo que alguna vez sentí tenerte antes. Pero la tele me absorbía y abusaba del alcohol y del reposo. Y mi mujer pidió el divorcio y me vi solo con mi llanto quejumbroso. Así pues, caí enfermo y me di cuenta de mis tristes argumentos, la retahíla que empleaba como excusa para andar perdiendo el tiempo. No, perdiendo el tiempo. Al final, mientras moría, te acercaste a la camilla en que yacía y me diste una verdad que ciertamente ahora llegaba algo tardía. Me dijiste, soy tú mismo, y aquí estuve, como ves, siempre a tu lado, pero tú me rechazaste al aceptar un porvenir prefabricado. Hoy por hoy, desde mi tumba, ya no sé lo que buscaba, no me acuerdo, solo sé que ya es muy tarde y ahora sí que sé de cierto que no hay tiempo. No, ya no hay tiempo. Pues me parece una canción impresionante, ¿no? Muy bonita, muy musicalmente muy bonita. Y luego, desde luego, muy desde luego muy animosa, ¿no? De vivir la vida que cada uno quiere, ¿no? Sí. Y necesita. Pues sí, sí, la verdad es que me ha impactado. Porque además que uno piensa en esas cosas también, con lo cual. Claro. Sí, bueno, es una canción un poco, pues, criticando no sé cómo decirte, esa obsesión que tenemos por buscar algo que no tenemos y la obsesión de pensar que hasta que no tengamos eso, que no sabemos lo que es, no podemos ser felices, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando en eso que me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, ¿no? Pues dije, tengo que hacer una canción porque bueno, hay que despertar un poco en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí, desde luego, ¿no? Uh-huh. Desde luego, o sea, yo sí que es verdad que leo, ¿no? También de gente que hace otras cosas o que decide dar un cambio radical en sus vidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me lo recuerda muchísimo esta canción. La verdad es que muchas de las cosas que has cantado o que he escuchado me recuerdan cosas que yo también percibo, siento o pienso, ¿no? Uh-huh. Pues mira, antes estaba recordando cuando canté Rosita. Uh-huh. No sé si conoces la canción Para un maño, ¿no? De sí. Brassens, que cantada por Paco Ibáñez, sí. ¿No? También hay una versión, creo, de Joaquín Carbonell. Uh-huh. Y un poco me lo ha recordado, ¿no? Porque sí. Esa generosidad libre, ¿no? Y desinteresada, uh-huh. Pues bueno, pues me parece algo que estaba ahí también, ¿no? O sea, sí. Sí, cuando compuse Rosita tenía también la idea de esa canción, porque a mí me encanta también Brassens, sí que ha sido muy buena influencia para mí. Aquí hicimos un programa, la verdad es que, uh-huh. es admirable, desde luego, ¿no? Y sí que lo pensé, dije, anda, mira, me ha salido una cosa así, del estilo de la canción esta de Brassens. Sí. Oye, ¿cómo es el proceso un poco de cuando tú preparas una canción que sale? Bueno, por cierto, yo te iba a preguntar antes una cosa, ¿no? Hablando de cuando tu evolución y tal, antes, ahora te pregunto esto que a dónde iba, ¿no? Pero pensaba yo en tu padre y en tu tío, ¿no? Uh-huh. Que cuando veían que ibas a la radio y que luego seguías haciendo cosas y un disco y otro y tal, ¿qué te decían o cómo lo veían ellos, ¿no? Yo supongo que tampoco recuerdo muy bien ya, porque era bastante pequeño, pero esto hace a lo mejor 11 años o así. Pues supongo que sentían como que alegría, ¿no? De que, yo qué sé, de que hubiese salido algo por ahí. Ajá. ¿Van algunas veces a tus actuaciones? Alguna vez han venido, sí. Mi padre sí se ha acercado. Sí, sí. Sí. ¿Y qué te dice? No, pues que bien. Sí, mi padre me intenta un poco hacer una crítica constructiva, ¿no? Para ver si las cosas que ve él así y tal, claro. Y me ayuda bastante. Claro, sí. Un padre siempre será un padre, ¿no? Sí. Pero sí. No, sí. Te preguntaba yo, antes de desviar un poco cómo salen las canciones, ¿no? Que es primero letra, primero música, van paralelas. Eso me lo preguntan mucho, muchísimo. Eso es una cosa un poco misteriosa, ¿no? Es un poco sí, como la alquimia ahí de la creación, ¿no? ¿Cómo, en realidad, ¿cómo es eso? Tampoco lo sé. En realidad, depende, ¿no? Me lo preguntaron, de hecho, me lo preguntaron ayer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has estado ayer en algún...? No, una amiga. Ah, no. No, fue antes de ayer, perdón, sí. Pues no, a veces sale la música primero y a veces sale la letra. Ah. O sea, yo, por ejemplo, puedo ir en el metro y escribir una letra, pero sin música ni nada, como poesía, ¿no? Ah. Ahora, eso sí, para facilitar las cosas, pues se usa la métrica, ¿no? Yo cuando, si estoy escribiendo sin la guitarra, sin haber hecho una música, uh-huh. No me queda otra, si luego quiero facilitarme el trabajo, que escribir con métrica. Ajustarlo un poco, ¿no? Sí, para que encaje luego con la música. O puede ocurrir que estás en casa con la guitarra y te sale una melodía y dices, ah, pues quiero ponerle letra. Entonces, pues lo mismo, vas poniendo letra según encaja con la música, uh-huh. Y así poquito a poco. Y luego me imagino que habrá que darle una velocidad, un ritmo, ¿no? Claro, todo eso, sí, eso poquito a poco va saliendo. Luego son decisiones que se toman a lo mejor después. Muchas veces empiezo una canción con una melodía que me gusta y empiezo a hacerla lenta, pero luego me di cuenta de que si le meto un poco más de velocidad queda mejor, por lo menos para mí, ¿no? Sí, y lo hago, sí. Sí, desde luego eso, bueno, no solo eso, pero eso también le da, ¿no? También esa intensidad que me parece que es característica de lo que haces, ¿no? Sí. Desde luego que dejas ahí la piel, ¿no? Al cantar, ¿no? Y te voy a, yo voy a comentar también un poco hablando esto de la rima, ¿no? Y de la métrica. ¿Esto, sí. esto no te condiciona? O sea, ¿no te sientes un poquito excesivamente sí. condicionado por la rima, por la medida claro. y tal, ¿no? Sí, por eso luego en el blog pues hago prosa, un poco para desahogarme y no tener esa presión, ¿no? Porque sí que es verdad que eso, a veces la rima es un poco agobiante. Luego el resultado es muy bonito y si consigues realmente expresar lo que querías, pues es genial, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que muchas veces es, ay, es que quiero decir esto y la, me está limitando un claro, montón. Claro, y solamente esta palabra que rima con lo que yo quiero decir. Claro, porque puedes hacer una canción sin rima, lo que pasa es que, pues, no sé, no es muy... A mí la verdad es que no me gusta una canción sin rima. ¿Lo has probado? Sí, alguna vez he intentado hacer algo así, pero luego no me convencí y no lo saco. Ya. Pero la poesía, por ejemplo, muchas veces pues sí... Sí, se puede escribir tranquilamente, saltándote un poco esas normas, sí. Y bueno, la música se puede también, lo que pasa es que pierde, en mi opinión pierde, ¿no? Sí, que sí, no sí, tenga sí. rima. Pues yo no sé si quiere Sergio tocar a lo mejor alguna más o un par más, tú decías de a lo mejor tocar 5 o 6, ¿no? Sí. Pues si te parece que si quieres tocar una más, vale, comentamos un par de cositas y a lo mejor cerramos con otra, ¿no? Vale, ¿eh? Sí, genial, me parece bien. Vale, pues, a ver, ¿qué puedo tocar ahora? Bueno. Por cierto, esa canción de los 13 minutos, ¿cómo surgió eso? Ah, bueno, pues esa canción tenía ganas de decir muchas cosas, ¿no? Y de relacionar también, pues, a lo mejor cosas muy políticas con cosas muy personales y sentimentales y... Uh-huh. Y no cabía todo en una canción de 3 minutos, ¿no? O sea, a lo mejor sí, si uno se pone a divagar mucho y consigue encontrar las palabras exactas, pues consigue en frases pequeñas decir todo eso. Pero me dejé llevar y dije, voy a intentar ser claro. Y si quieres ser claro, al final queda un texto enorme. Entonces, pues comencé luego eso. Por ejemplo, en este caso, la mayor parte de la canción hice primero la letra. Entonces luego pues vas poniendo música y al final se te alarga la canción. ¿Y qué te han comentado la gente de esta canción? Hay gente que le encanta la canción. Y bueno, claro, mucha gente dice, es que es muy larga y no la puedo escuchar entera. Y digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y además tiene como dos partes, como dos ritmos, ¿no? Parece, en un momento dado parece que es otra canción y luego ya se da cuenta uno de que es la misma, ¿no? Son en realidad un montón de canciones juntas. O sea, son varios ritmos, varias melodías que van cambiando. Y bueno, sí que hay personas, yo creo que hay personas que es su canción favorita. ¿Ah? Porque hay mucha gente me ha escrito, es que esta canción es lo mejor que has hecho. Tal, y digo, bueno. Qué bien. Y gente que directamente pues ve que es tan larga y eso que no, que pasa. Esa gente no te escribe, ¿no? Sí. Estamos también de, oye, macho, sí, esto no... Lo sé por eso, porque hay gente que me escribe, me gustan mucho tus canciones, pero la canción de tal es muy larga y no me gusta porque tal. Y digo, bueno... Cada cual con su historia. Claro. Pero... Así que, bueno, ¿te canto algo más? Venga, voy. Bueno, una canción polémica, bastante polémica, que se llama No me eduquéis, que la compuse cuando estaba estudiando magisterio musical. Ajá. Bueno, como en magisterio, pues, se trata de la educación y todo esto, pues había cosas que se decían que a mí no me gustaban, entonces pues me salió esta canción, ¿no? Y bueno. En realidad es una canción que es más dirigida a mí mismo que en general, ¿no? Porque no me gusta, pues muchas veces a mí no me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Sé que a veces es inevitable o que podría incluso hacerlas mejor si siguiese ciertos consejos, pero también quiero tener esa libertad, ¿no?, de cuando no sé hacer algo, empezar por mí mismo y ver qué surge. Uh-huh. No sé, aunque no sea el resultado, no sea perfecto, ¿no? Muchas veces cuando hay gente que me dice, pero eso cómo lo vas a hacer si es gente que ha estudiado muchísimo para hacer esto o para hacer aquello. Y siempre pienso, pero es que nadie nace sabiendo. O los primeros que hicieron tal cosa, los primeros humanos en, no sé, en construir tal o cual o en llegar a la conclusión de esto, ¿quién se lo enseñó? Nadie. Entonces, eso quiere decir que tenemos la capacidad también de crear sin necesidad de que nadie nos diga nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, era un poco, pues es la canción salió un poco de eso, ¿no? De que

y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas. Contemplar es curvo, en las que puedes contemplar las curvas y conocer la tierra, los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas, los suspiros, curvos, los besos, curvos, las caricias, curvas, la paciencia es curva, el pan es curvo y la metralla, recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta, se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas, a mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas. No los dioses rectos, libérennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo es la peste de las personas rectas. Muy bonito, sí. Bonito, ¿verdad? Sí. Un poquito largo, quizá, sí, no, pero muy bonito. Una cosa que he notado en ti y que me agrada es que, y lo dices en una canción, ¿no? Dices eso de ingenuo soy, ¿no? Sí. No sé, a lo mejor tú consideras que la ingenuidad es un valor interesante. Un poco apuntabas en esta canción, en esa dirección quizá también, ¿no? Sí, claro. El hecho, bueno, cuando somos ingenuos es porque no lo sabemos todo, ¿no? Y yo tengo la idea de que nadie sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces la ingenuidad lo que hace es hacernos libres y no tener miedo a hacer el ridículo, ¿no? Uh-huh. Eso es una limitación muy grande. Uh-huh. El placer también de ser un poco novato, ¿no? De ser... Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bien. Sí, sí, y de tener la certeza de que todos los días aprendes algo nuevo, ¿no? No uh-huh. pensar que somos los más listos, que ya tenemos respuestas para todo y, bueno, pues eso, ¿no? Uh-huh. Eso creo que nos hace libres y felices también. Muy bien. Pues Sergio, Paradoxus Luporum, ¿no? No sé si quieres que nos despidamos ya con una última canción, si te apetece, pues, ya para cerrar, ¿no? A lo mejor... Mismamente, como acabas de nombrar lo de la ingenuidad, pues puedo genial. Cantar la canción de La ingenuidad es la esperanza, ¿no? Vale. Bueno, pues en un momentito la canto. Estamos buscando la canción ahí en el buscador. A ver. Cuando no existía Google, la gente buscaba en el cuadernillo, ¿no? Sí, o sea, lo aprendía de memoria. Lo que pasa es que yo, mi memoria falla mucho. Sobre todo si estoy un tiempo sin tocar las canciones. Es verdad que son letras larguillas, ¿no? Sí, son largas, uh-huh. pero bueno. Sí, hubo cierta época en que las sabía de memoria, pero luego ya se empezaron a acumular canciones. Claro, y mucho. Y entonces, pues, uso un cuadernito. Bueno, pues nada, nos despedimos con esto. Sergio, muchísimas gracias por venir. Así, de nada, muchas gracias por invitarme. Gracias, conocerte, que hayas venido, ¿no? Y bueno, esperamos verte más. Vale, yo en cuanto me vuelvas a invitar, aquí estoy. Pues genial. Muchas gracias. Siento que la noche se aproxima, trae consigo una tormenta que acumula de hace tiempo tiranía y avaricia, despropósito y malicia sobre un mar que se desquicia. Creo que son círculos viciosos, que la historia se repite tanto en cuanto nos confunden y arrancamos desde el tallo lo que de raíz resurge, cual si fuera flor en mayo. Veo que la masa se golpea frente a un muro de madera y pretende persuadirle de su cualidad de humano, mas buscar a un policía, tal esencia es algo vano. Pienso que el destino de este mundo es la suma de los actos que acomete el individuo junto a sus contemporáneos, que un gobierno y sus preceptos son un falso sucedáneo de un intrínseco deber que hace ser a cada cual dueño de su libertad, de lo habido y por haber. Ingenuo soy como un dique frente al mar, ingenuo soy como las aves que retan al vendaval, ingenuo soy como la esperanza de un enfermo terminal. Ingenuo soy como el tiempo ante el pesar. Ingenuo soy como las luces que eluden la oscuridad. Ingenuo soy como los gusanos que sueñan con volar. Ingenuo soy como un beso sin final. Ingenuo soy como los niños que creen en nunca jamás. Ingenuo soy como el anarquista que parió mi ingenuidad. Ah, un sueño que se rompen las fronteras, que se queman los esquemas, convenciones y prejuicios que dominan la existencia. Sueño hallar que se haya auspicio tras la ausencia de conciencia. Oigo un acorde atropellado, pues la orquesta de mi pueblo aún no sabe que su alma es creadora de los sueños. Tienen un representante que de todo se ha hecho dueño, que su musa es de papel, que sus dedos son 10 garras. Cuando agarra la guitarra suena el canto del poder. Ingenuo soy como un dique frente al mar. Ingenuo soy como las aves que retan al vendaval. Ingenuo soy como la esperanza de un enfermo terminal. Ingenuo soy como el tiempo ante el pesar. Ingenuo soy como las luces que eluden la oscuridad. Ingenuo soy como los gusanos que sueñan con volar. Ingenuo soy como un beso sin final. Ingenuo soy como los niños que creen en nunca jamás. Ingenuo soy como el anarquista que parió mi ingenuidad. Ingenuo soy como un beso en un portal. Ingenuo soy como los niños que creen en nunca jamás. Ingenuo soy como el anarquista que parió mi ingenuidad. Gracias, salud. De nada, chao. Hasta pronto.